Ya comenzó la Semana de la Memoria en Calamuchita. El viernes 18 hubo una concentración en Santa Rosa. El sábado 19 se realizó un memorial virtual con familiares de detenidos desaparecidos de la zona. El domingo 20 se presentó en el Zoom comunal de Villa Ciudad Parque el libro No nos pudieron, escrito por expresos políticos de Mendoza. Mariano Fernández, de la Mesa por los Derechos Humanos Nodo Calamuchita, nos cuenta acerca de las próximas actividades. A 46 años del golpe genocida, estamos volviendo a las calles después de 2 años de ausencia, un día más por la memoria, la verdad y la justicia. El día martes 22 vamos a estar charlando con alumnos y alumnas de las escuelas Luti y del anexo 385 de lo que fue la dictadura militar y la guerra de Malvinas con un excombatiente habitante del pueblo. Y alrededor de las 18 horas vamos a estar realizando una actividad cultural, artística en el semillero, donde vamos a estar pintando pancartas, estandartes y demás, que van a ser luego utilizados para llevar a la marcha del 24 a Córdoba. El día 23, en el Zoom comunal, se va a estar realizando la obra de teatro Los Ahogados a las 20:30 horas. Día previo al 24, donde vamos a estar por la mañana a las 11 horas en la Plaza del Bosque, en nuestro Bosque de la Memoria, fortalecido, renovado, realizando la novena ronda por la memoria, la verdad y la justicia en Villa Ciudad Parque, para luego a las 14:30 concentrarnos en el arco del pueblo y de ahí partir en una caravana calamuchitana hacia Córdoba capital para ser parte de la marcha central. Y los y las esperamos en todas estas actividades que reivindican nuestra lucha y la lucha de los 30.000. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter, Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, Córdoba.